Bueno, el gusto de siempre, el disfrute de recibir acá al economista José Antonio Roca. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Como siempre decimos, el gusto es mío, es un placer estar aquí charlando de economía, aunque uno a veces quisiera poder dar mejores, hablar de otra mejores cosa. Noticias, hablar de otra cosa, pero bueno, es lo que hay, como se dice ahora. Ahí va, ahí va. Bueno, y le agradecemos al aire y le decimos a los oyentes que nos trajo varios ejemplares del libro Tierra, Agua, Soberanía, Uruguay, crónica de una entrega no anunciada, que tiene años este libro y cada vez tiene más vigencia. Bueno, lamentablemente sí, vigencia. Uno quisiera que dejara de tener vigencia, sí, ¿no? Y tiene cada vez más. Pero... y los trajo como colaboración para la feria, así que vayan por la feria ahí en la calle Convención y van a conseguir ejemplares del libro. Muchas gracias. Y bueno, tema no nos falta. Roca, en los últimos días el Fondo Monetario Internacional presentó un informe en el que proyecta en este caso un crecimiento para nuestro país para este año del 3,9 al 5,3%. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes qué es un crecimiento del 3,9 al 5,3% en este caso? ¿Y qué opinás justamente bueno, de esta realidad? Bueno, se puede separar el contexto previo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es un dato que obviamente después de la pandemia y después de la caída que significó del PBI el 2020, con todo el cierre que hubo, todas las limitaciones a la circulación, digamos, los años posteriores hay un rebrote, por decirlo así. Y esto se escribe dentro de eso. En el caso uruguayo, además, se agregan dos situaciones que implicaron un viento de cola, como se dice a veces. Sí. Por un lado, el ascenso de la demanda china de productos primos, también en parte consecuencia de la recuperación post-pandemia que llevó los precios internacional de algunos productos que exporta Uruguay a niveles, digamos, superiores al promedio histórico, muy superiores al promedio histórico, caso de la carne, caso de la soja, y bueno, también en parte el pueblo uruguayo sufrió las consecuencias de ese boom, sí. Porque eso también encareció los productos en el marco interno, porque toda la política es exportar todo lo que se pueda y el mercado interno que quede como el refugio, como lo que sobra es lo que queda para adentro. Y si no sobra, importamos de Brasil o de lo que sea. Carne de inferior calidad, por ejemplo. Sí. Pero lo cierto fue que a caballo un poco de eso, de la demanda china, hubo un crecimiento bastante importante de las exportaciones. Se agrega también todas las obras para UPM, que es una estrella fugaz, siempre decimos, un poco, tanto el UPM-1 como Monte del Plata, como era el UPM-2, implica una repetición de la misma historia. Durante el periodo de construcción aumenta el empleo, hay un cierto crecimiento en determinadas zonas, sobre todo las zonas cercanas a la construcción. En este caso además se agrega todo el tema del sistema ferroviario también para UPM, pero eso es, bueno, el puerto también, uh-huh. la sí. Zona del puerto que se le ha entregado, pero todo eso es pan para hoy y más hambre para mañana, aunque también ni siquiera fue pan para hoy, porque dentro de este crecimiento, que este año, como dice el fondo, creo que coincidimos bastante con ese espacio que abre entre un 4 y un 5%, más o menos, es lo que se supone que va a crecer la economía uruguaya, el pueblo ha visto muy poco de todo eso, por el contrario. Y reitero, si uno mira el Uruguay desde 2015 al 2022... si uno mira todo este último periodo, que implica una continuidad en cuanto a la búsqueda de capitales del exterior, en cuanto a toda una serie de parámetros, de jugar todo el crecimiento al gran capital extranjero, nos encontramos con el crecimiento de estos últimos 7 años ha sido mínimo, ¿no? Un promedio anual de un 1%. O sea, prácticamente más allá de vaivenes, porque, bueno, está bien, el año pasado y hay un crecimiento relativamente importante. Pero no debemos olvidar que el gobierno proyectaba para 2020 una caída del 3,8 y la caída fue del 6. Entonces, claro. El crecimiento posterior es sobre una base mucho menor. Con lo cual, si uno promedia estos 3 años, da un 4% más o menos los 4 años, que lo cual da un 1%. Y también ya el crecimiento venía dentro de esos parámetros en los años anteriores. Pero más allá de eso también hay un tema de distribución. Hay un tema de la tasa de empleo, hoy justamente el último artículo que hicimos en el sitio se refiere, muestra una gráfica que para nosotros es muy ilustrativa, creemos que es muy ilustrativa, una gráfica oficial además, o sea que si de algo peca de oficialista, claro, o sea que claro. No exagerado para otro lado, ahí está, es más, incluso entre medio hubo una flexibilización aún mayor de los datos porque se considera empleado los trabajadores en seguro de paro y además para mostrar que alguien está desempleado tiene que mostrar que no buscó empleo la semana, tiene que mostrar que buscó empleo la semana anterior, además tiene que mostrar cómo lo buscó, de qué forma, si se, digamos, es dificilísimo figurar como desempleado y pero la tasa de empleo, que es un poquitito más firme, muestra que prácticamente es inferior a la de 2018, uh-huh. La actual es prácticamente igual a la de 2019, años en los cuales ya era muy elevada. Y entonces cuando uno escucha que los responsables del gobierno salen a decir de que aumentó el empleo, que hay más, que hay 40.000 empleados más, uno no, ni siquiera, a veces me obligan a mirar de vuelta los datos del INE, mirar los datos por ahí, para tratar de entender de dónde sacan el dato, aunque el dato es totalmente impreciso, ¿no? Ni siquiera dicen de cuándo a cuándo. Y además es un gobierno que se entera muy poco de las cosas, ¿no? Porque fíjate que había cosas que todo el mundo lo sabía y el gobierno no. Sí, sí. Y aparte de Roca estamos en los más diversos ámbitos. Sí, sí. En economía también. Y en economía, y en este caso hablando de empleos que se crean, pero siempre con salarios sumamente sumergidos, ¿no? Con salarios sumamente sumergidos, a veces en empleos, yo qué sé, ponerle los empleos solidarios, esto que les llaman. Sí. Son una forma de asistencialismo disfrazado, de un asistencialismo más muy mezquino, con una cantidad de dinero que no alcanza para nada, salarios a la baja. Y con el argumento de que al bajar los salarios iba a aumentar el empleo, lo cual no se da en ningún lado, y en Uruguay tampoco, porque de repente en algún país muy desarrollado sí, porque allí la demanda es la demanda interna, es otras condiciones. Pero en este Uruguay, plantearse que la rebaja del salario va a aumentar el empleo es una mentira, porque en definitiva al contrario. La gente tiene menos dinero para gastar, compra menos productos, los sectores volcados al mercado interno, que son los que generan más empleo, también sufren las consecuencias. Consecuencias que llegan hasta el muchacho que sube el ónibus a cantar o a hacer un rap para ganar unos pesos. Una cadena de cosas. O a vender unos caramelitos. Ni que hablar los pequeños vendedores que hay por allí, por todos lados. La baja del salario golpea prácticamente casi todos los sectores de la población, al que vende fruta, al que tiene un puestito para vender, digamos, golpea por todos lados, y en lugar de aumentar el empleo, aumenta el desempleo, ¿no? Pero el versito es ese, y los datos muestran que todo eso es una falacia, y pese a que estamos en plena construcción del sistema ferroviario PUPM, con los trabajos puntuales que dio la construcción, el de UPM, con los jornales solidarios, el desempleo es galopante, y uno lo puede ver todos los días. Sí, sí. Yo qué sé, es lamentable, pero a esta altura, en mi barrio, por lo menos, y supongo que en todos los barrios, voy a tirar la basura a la 1 o a las 2 del mediodía, claro, y tengo que mirar adentro del contenedor que no haya nadie revolviendo. Sí, sí. Porque no es un día que se da una casualidad. Es una constante, ¿no? Uno tiene que le tenés que a veces pedir perdón al muchacho, mira, discúlpame, o tomá la bolsa a ver si encontrás algo que te sirva. Pero la situación es lamentable. Y los tipos lo que miran es, mientras le regalan miles de millones de dólares a empresas privadas, a zonas francas, miran a ver si alguno llevó un zapallo de más en una canasta de estas ollas populares, sí, ¿no? O sea, claro. Pero su preocupación es bien de pituco, ¿no? Sí. El temor a que algún pobre se lleve un zapallo de más, pero mientras tanto ellos se las llevan todas en carretilla, ¿no? Uh-huh. Es una vergüenza. Y ahora van a poner móviles, ollas móviles. Claro, sí, yo qué sé. No, imagínate, no creo... vos tenés que salir con un cronograma a ver qué día te toca. Sí, tienen, yo qué sé. Quieren negar que hay hambre, quieren negar que hay desocupación. Creo que algunos son mentirosos, compulsivos, ¿no? Porque sí, sí. Mienten con descaro, ¿no? Tenemos cosas que hacer una pausa. Los titulares de estos días con respecto a los temas de la economía son terribles, ¿no? Lo peor está por venir del panorama mundial, ¿no? Sí, no, y lamentablemente... Además, sí, este, hoy el capitalismo no tiene excusa. Porque estamos como en una Ucrania, estamos en un mundo que... Claro, pero la guerra ucrania también es consecuencia del capitalismo. Del capitalismo en Ucrania, de la OTAN y del capitalismo en Rusia. Porque, digamos... Será una situación para el gran capital que no la podían ni soñar en los 70. Que yo qué sé, que Rusia y China fueran capitalistas. Claro. Que el mundo fuera, digo, claro. Era el sueño que tenían todas las noches. Ahora, llegaron a eso, al fin de la historia se hablaba. En los 90 hablaban del fin de la historia. Y nunca tuvieron tantas contradicciones, nunca hubo tanta guerra, nunca hubo tanta hambre, nunca hubo tanta destrucción del planeta. O sea... el capital no tiene excusa, no hay excusa ninguna, ¿no? Porque la guerra es fruto de ello también. Sí. Ahora a la vuelta, si te parece, conversamos un poco más sobre esto. Acordate que está la ministra Arbeleche allá en Estados Unidos, en Washington. Viajan bastante, lo malo que vuelven. Sí, pero, ¿viste usted? lo peor es que vuelven. Ustedes la desestima, la mujer está allá y mañana va a estar presidiendo la sesión del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario, que actúan juntos, ¿no? Claro, sí. Seguramente la misma, para ahorrar... La misma política, y claro, además son los mismos, la misma receta. Te presido para los dos y listo el pueblo. Y ya, en un viaje matan dos pájaros de un tiro. Estamos cortando el bacalao nosotros. No, por supuesto. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Roca. Bueno, seguimos conversando con Roca en esto que decíamos del panorama mundial negro que pintan. Sí, no, y además el Fondo Monetario, que es el responsable del hambre en muchos lugares. En muchísimos, en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Incluso ahora el caso de Massa que ustedes mencionaban, ¿no? El ministro de Economía argentino. Esto también es consecuencia del Fondo Monetario y sus préstamos a Macri para tratar de sostenerlo, ¿no? Le dio dinero a la Argentina para buscar sostener el gobierno de Macri de todos los colores, y bueno, obviamente condicionado a sus políticas, y hoy por hoy Argentina está sufriendo las consecuencias, y bueno, y también lamentablemente ahora Massa está mostrando que está totalmente subordinado también al Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, digamos, lo que uno podía suponer, una política un poquitito más libre, más independiente de Argentina, aunque dentro de un matiz de repente es un poco más, pero terminó subordinado. Pero claro, el fondo no podría decir nada. Tendría que estarle perdonando la deuda a Argentina, porque ellos son los directos responsables. Ellos fueron los que le dieron todo la gran deuda de Argentina. Tiene que ver con lo que fue el macrismo y lo que fue el apoyo del Fondo Monetario al macrismo. Y bueno, los organismos internacionales, ¿no? Sí. Y ahora ellos dicen que la actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más pronunciada de lo esperado, con una inflación más alta que la registrada en varias décadas. Eso dicen en este informe que publicaron ayer, Perspectivas Económicas Mundiales. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa a Ucrania y la persistente pandemia del COVID-19 pesan mucho en las perspectivas. Sí, de repente deberían leer a Marx, algunos de ellos, de vez en cuando, ¿no? Aunque sea algún manual. Digamos, sí, el capitalismo es esto. Sí, claro. Y la fase imperialista más, ¿no? Lo que pasa es que ellos riesgos no toman, ¿no? No, además, claro, cada vez lo que se está dando un capitalismo cada vez más parasitario. Porque los estados, supuestamente, digamos, dejando libre al mercado... Lo cual es una mentira, porque cada vez que los grandes bancos han estado en dificultades, y es una historia que se repite en Estados Unidos, en Europa y en Uruguay, a la escala uruguaya, ha salido el Estado a subsidiarlos de mil maneras. Claro. Y eso también implica un costo para los pueblos, ¿no? O sea, que esto es el capitalismo, Chávez. Sí. En su más dura y descarnada versión mundial, porque ya reitero, no tienen a quién culpar, los marcianos, qué sé yo. Sí. Dicen que ahora... Hay agua abajo de los casquetes polares de Marte, de repente ellos, los culpables son los... Si hay vida allí, de repente son los culpables, digo, pero no sé. Reitero, es la consecuencia de la lógica del capital y su forma de reproducción y lo que genera. Cuanto más impunidad, peor. En esta reunión que tuvieron los distintos ministros de Economía en Washington con representantes del Fondo Monetario Internacional presentando la forma de conducir sus economías respectivas, Arbeleche dijo que el déficit y la deuda de Uruguay eran muy grandes y ya van 2 años en que las metas se alcanzan, manifestó. Dijo también que el manejo fiscal fue prudente de Uruguay y se hizo con el sector privado, que logró traccionar hacia adelante, dijo sí. La ministra adelante de los representantes del FMI. Sí, los mayoros se escaparon, debe ser ese el adelante, ¿no? O sea, los mayoros se fueron, agarraron la carretera y el pelotón quedó atrás rezagado, pedaleando, remándola también los remeros, bueno. Las imágenes pueden ser, pero vale retomarla de la calle, que fue muy gráfica, con los sí. Maya Oro, porque además creo que sí. Ni siquiera los Maya Oro siempre cuentan con un equipo atrás que es el que ayuda para mantener su posición. Pero bueno, habéis Maya Oro que también son mejores que estos Maya Oro que tenemos en la economía. Pero lamentablemente, hay gente que tiene vocación de perrito faldero, no sé, digo, a veces le chispotean palabras duras, trata de frenarse, pero realmente es lamentable el papel que juegan muchas veces estos ministros de economía de los países dependientes yendo a dar su pleitesía, claro, al Fondo Monetario Internacional, a la gran banca, claro que también hay que reconocerle que a veces después les tira algún huesito, como a todo perro faldero, ¿no? Exactamente. Yo insisto con lo del mundo. Como que el perdón de los perros falderos. Que... Pobre, no tiene la culpa de nada. No tiene la culpa de nada. Exacto. Sobre los pronósticos para el mundo, que sigue haciendo, ¿no? El Fondo Monetario habla de. Incluye a China también, ¿no? En las predicciones, que va a crecer solo 3,2%, siendo que el año pasado había crecido 8,1%, que el año que viene va a crecer 4,4%. Rusia también con una diferencia todavía mayor, cerró con 4,7 de crecimiento en 2021 y dice que ahora caerá 3,4% y se va a contraer más todavía el año que viene. Uno puede decir, bueno, tal vez esos son problemas de ellos, ¿no? Ahora, ¿a Uruguay le influyen estas cosas? Digo, por los precios de las commodities. Sí, sí, muy, muy directamente, ¿no? Muy directamente porque... Uruguay, la estructura del comercio exterior uruguayo es prácticamente una radiografía de dependencia. O sea, depende de 3 o 4 productos que hacen el 60% de las exportaciones, o 70 a veces más, carne, soja y eucalipto. Primera cosa. Segundo elemento, hoy por hoy está muy concentrado en el mercado chino, en parte en el europeo. Gran parte de las exportaciones son para el mercado chino, fue lo que traccionó, como dijo, para sí, tomar la frase la ministra, fue lo que traccionó, iba a decir traicionó. Sí. Traccionó, atención. Traccionó la economía uruguaya. Pero además, por otra parte, cuando uno mira lo que es la estructura también de estos sectores locales, son cadenas que están controladas directamente por el gran capital extranjero. Desde. En el caso, ni que hablar ya del caso de los monocultivos de eucaliptus. Las grandes pasteras controlan, son propietarias de territorio, son propietarias de plantaciones, son propietarias de vivero, en lo que hace también el otro día se demostró que usaban productos que estaban prohibidos, productos sí. Y en zonas de Paysandú sí, están sufriendo exacto. Las consecuencias. Van a ser propietarias prácticamente de todo el sistema ferroviario, son propietarios de una parte del puerto y son propietarios del comercio internacional. O sea, Uruguay lo ve por TV. Sí. Más allá de algunos 200, 300 puestos que puede generar, y además en la parte de la producción directa de eucaliptus, genera menos empleo que cualquier alternativa. Son pocas las alternativas que generan menos empleo que los monocultivos de eucaliptus. Claro. Porque cada vez que se desplaza una producción lechera a una plantación de eucalipto, cada vez que se desplaza una producción ovina a la producción de eucalipto, ni que hablar, hortifrutícola, ¿se pierde empleo o no se gana empleo? Es una mentira eso que da empleo. Bueno, la otra gran cadena son los frigoríficos. Le va la carne. Los frigoríficos, gran parte de ellos son de capitales de capitales que figuran como brasileros, no sé si ni siquiera si lo son, pero sí. Con enormes ganancias y los trabajadores con siempre con problemas. Con enormes ganancias, obviamente, cuando les conviene producen desde Brasil, cuando les conviene producen desde Uruguay, cuando les conviene cierran una planta y trabajan en la otra, controlan prácticamente toda la cadena. Obviamente los invernadores reciben una parte de eso, de toda esa historia, que son grandes también latifundistas locales, que reciben alguna cosita, y después la cosa, la cadena se va extendiendo a de repente productores medios o más o menos pequeños, que cuando la cosa va bien reciben un poquitito más, pero cuando va mal también también a veces soportan las consecuencias. Y bueno, ni que hablar también, la soja, prácticamente, que uno no sabe muy bien si se exporta soja o se exporta soja con aditivos. Sí. Que a veces últimamente han ido, aditivos. Últimamente ha habido aditivos, aunque no sé, también gente que difícilmente también no sé, después resulta que son todos, en Uruguay es el país de los santos inocentes, son todos inocentes, los ricos son todos inocentes, pero bueno, de repente lo son, no sé. No, desconozco el tema. Pero lo cierto es que, bueno, aún sin los adláteres, digamos, obviamente son cadenas que, por un lado, se exportan desde zonas francas, la transformación local, los eslabones que genera a posteriori son mínimos, que es el, por ejemplo, la carne tiene esa ventaja, que, por ejemplo, después va al frigorífico, claro. Eventualmente si hubiera política respecto al cuero, podría haber un cierto desarrollo. Justito. Hoy vamos a hablar justo con los trabajadores del cuero. Pero la soja es de los peores productos porque se exporta prácticamente en pie. No, o sea, digamos, aparte de que tenemos zona franca, genera también muy poco empleo en relación a las superficies que utiliza, y todavía importa agrotóxicos que son tremendamente nocivos para los trabajadores y para... Y bueno... Hay cadenas un poquitito menores, como puede ser el arroz, también muy concentrado en capitales brasileros, un sector que también rapaz en todas sus formas, ¿no? También en muchos casos contaminante y con prejuicios sobre la salud de la gente, usando de su poder abusivo. Y bueno, eso es lo que exporta Uruguay. E importa de todo. Sí. E importa de todo y cada vez más. Con lo cual el comercio exterior es una radiografía de dependencia. Y después tenemos también el otro factor, voy a tu pregunta inicial, sí. Digamos, cuando China se refría, digamos, aquí corremos el riesgo de tuberculosis, ¿no? Imagínate. Porque ahora los precios de exportación, que por ejemplo la soja estaba en $600, ya está en 500, la carne también viene bajando, lo cual podría ser una ventaja con otras políticas para el mercado interno. Pero lamentablemente no, porque con ese control tan grande que tienen sobre los mercados, ni siquiera Uruguay se beneficia de todo esto. Podría beneficiarse también, porque ahora todo esto también, estos movimientos de precios pueden implicar, están implicando cierta rebaja del petróleo, pero también el impacto interno, mientras subía rápidamente aquí, ahora cuando baja el gasoil y todo eso no ha bajado. Estoy hablando fundamentalmente del uso productivo del combustible. El otro uso, bueno, sí. Es otra historia. Pero el uso productivo tendría que tener otras condiciones, sobre todo para el pequeño, ¿no? Al grande le devuelven, además. Porque todavía, ojo, hay otro elemento que hasta uno mismo se olvida. Los grandes exportadores todavía tienen devolución de impuestos. O sea, digamos, estos sectores concentrados, extranjerizados, estos más ahora todavía, cuando exportan, el gobierno le devuelve los impuestos que se han pagado. O sea, reciben beneficios por todos lados. Y después son todavía los que salen a llorar, digo. Sí, con lo cual. Es como... Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta venimos con los mensajes de los oyentes. El Fondo Monetario está alertando del aumento global de la pobreza extrema. Dice que sugiere que las economías más afectadas dediquen todos los recursos necesarios a cubrir las necesidades básicas, empezando por la comida, pero que sabe que esto puede provocar un aumento del riesgo de crisis fiscal. Así que no sé qué podemos hacer. No hay que ser muy pichón, devolvé la bolsa, devolvé el plata no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. La envidia de este mandibular termina con la pavada. Seguimos conversando con el economista José Antonio Roca. Tenemos algunos mensajes. Luis Freda, el contador, dice: buenos días, escuchando la radio y al profesor Roca, aprovecho a mandarle un gran saludo, muy interesante la charla. Bueno, igualmente un saludo enorme a Freda, la verdad que te hace una labor didáctica maravillosa, realmente es de los economistas que escucho. Juan, a los otros también, pero por obligación. Juan de Sauce dice: hola, buenos días, un saludo a Roca y a todos por la radio. Sí, ya sabemos que las economías en estos países dependientes las marcan los organismos internacionales que prestan el dinero y ponen sus pautas. Debemos decirle al pueblo que ningún gobernante cambiará la economía, pues son meros títeres todos ellos. Saludos, Juan. Cecilia le manda un mensaje de audio, lo escuchamos. Buen día, compañeros. Saludo afectuosamente a Roca y su presencia ayer en la movilización. Lo saludo con una frase. De todo lo que estaba hablando me hizo acordar a una frase brillante de Mark Twain, que decía: cuando los ricos roban al pobre, a eso se le llama negocio, y cuando el pobre se defiende, a eso se le llama violencia. Un abrazo. Un abrazo, Cecilia, muy muy bueno. Pertinente su recuerdo de Mark Twain, y muy pertinente lo de Mark Twain. Sí. Luis Córdoba también se comunica, dice: ¿qué opina Roca del falso Premio Nobel de Economía año 2022, basado en defender la banca internacional y finalmente los consumidores? Bueno, lamentablemente los Premios Nobel se han convertido en una representación de cómo mira el gran capital al mundo, ¿no? O sea, digamos, premiando a los más cipayos, a veces, bueno, los premios de la paz en general son para los belicistas mayores. Ha habido premios de la paz hasta grandes tiradores de bombas atómicas, a los que tiran bombas desde los aviones. Digo, esos son los premios Nobel, ¿no? Y en la economía pasa lo mismo. Laura se comunica también con nosotros, dice: buena jornada al equipo y al entrevistado del profesor Roca. ¿Cuál podría ser la estructura de un sistema teórico de capitalismo económico, al menos para abstraerlo en teoría? Gracias, dice Laura. Víctor, buen día. Ayer estaba escuchando al presidente de Ganadería preocupados por las nuevas exigencias para la exportación, donde le están poniendo trabas porque dicen que el ganado a cielo abierto genera gases que contaminan el ambiente. Perdón, no sé si técnicamente es correcto, pero así lo expresaban. Hay que prepararse para enfrentar nuevas técnicas de producción, según expresaba el ministro. También Gerardo se comunica con nosotros, escuchamos el audio. Buen día, compañeros. Mientras seguimos con el teleteatro de este gobierno fascista, con el asunto de Astesiano y compañía, miles de compatriotas siguen comiendo en ollas populares. En el Parlamento, este gobierno fascista sigue votando en contra de la clase trabajadora. Acaba de votar la reforma en la ley de negociación colectiva. Y lo otro que me indigna, o no me indigna, quisiera saber qué es lo que está pasando, es APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay. ¿Qué posición tiene con respecto a la reforma jubilatoria? Porque seguimos siendo ignorados por los grandes medios masivos de información. Yo quiero saber qué opinan los trabajadores de la prensa, si tienen posición, si no han sido afectados con el tema de la SAFAP, porque se han jubilado algunos compañeros en estos momentos, en estos tiempos. Quiero dejar esto nomás como inquietud personal, agradecerles, y bueno, un abrazo, compañero. Bueno, ahí estaba el mensaje. Bueno, voy a retomar un poco si están de acuerdo. Sí, o sea, sí. Digamos, la pregunta de Laura, que sí plantea, digamos, qué capitalismo podría ser. Bueno, todos los capitalismos por esencia son obviamente explotadores. Ahora, aún dentro de eso hay caminos de búsqueda de mayor independencia económica y hay caminos de mayor subordinación. O sea, digamos, aún dentro del propio capitalismo, a distintos niveles de posibilidad de presencia de los estados, buscando apoyar más o menos a ciertos sectores, buscando mediar más o menos, pero todo eso va a depender en definitiva de la lucha del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? O sea, digamos, no, en este tipo de cosas no hay milagros ni bonapartismo, digamos, en un sentido positivo. Pero o sea, bueno, todo tu enfoque apunta a eso, ¿no? Pero el volver a decirle a la gente que la economía no se maneja sola, ¿no? Ahí está, se la economía. Se puede cambiar, se puede actuar sobre ella. Exactamente, se debe actuar. La economía es economía política desde sus inicios. Ahí está. El funcionamiento económico es hijo también de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, digamos. Es decir, que se nos quiere acostumbrar a presentar los problemas económicos como fenómenos naturales, ¿no? Como la pandemia, ¿no? Vino la pandemia y ¿qué le vamos a hacer? Hay una guerra y ¿qué le vamos a hacer? Viene una crisis y ¿qué le vamos a hacer? No, señor. Todo esto es consecuencia de todo un orden económico, de todo un orden social o un desorden económico-social hecho en beneficio de unos pocos y que perjudica a las grandes mayorías. Y obviamente dentro de esos caminos, reitero, porque a veces también está un... Yo soy contrario a todos esos planteos que, yo qué sé, socialismo o nada, o socialismo, digamos, obviamente aún dentro de los caminos hay distintas alternativas, que pueden ser más o menos positivas o más o menos negativas. Uno allí trata de ubicarse dentro de del panorama posible, dentro de lo que es la lucha de clase, dentro de lo que es la realidad en todos sus ámbitos. Pero también puede haber una posición extrema que dice, bueno, todo es igual, voto luchar o voto o planteando falsas oposiciones, ¿no? O socialismo o muerte, o la revolución es mundial o no es, digamos. No, dentro de esos panoramas hay políticas más nocivas para la gente y políticas menos nocivas para la gente. Digamos, es distinto un país con AFAP que un país sin AFAP, por decir algo. Claro. para tomar un tema vigente, ¿no? Es distinto un país con determinados derechos sociales o laborales que uno que no lo tenga. Es distinto un país con reforma agraria que un país sin reforma agraria. Aún dentro del capitalismo, Uruguay lamentablemente no la tiene. O la tiene al revés. O sea, es distinto un país donde los resortes básicos son propiedad del gran capital extranjero, a veces en formas de monocultivo, en formas de control total sobre esas economías, que una economía más diversificada, con mayor industria, generando mayor empleo, con políticas que apunten a crear, a defender, a mejorar los sectores populares, digamos. Es distinto un país con presupuestos que le den cierta preocupación a la vivienda popular, a la educación, a los servicios de salud, que una economía donde eso se mire como un gasto y que se recorte por todos lados. Es distinto un país que tenga una motosierra como la de los Lacalle a un país que no la tenga. O sea, digamos, dentro de todo eso, también a veces hay posiciones extremas, a mi gusto, en esto obviamente, respeto todas las posiciones, que pueden llevar también a ciertos inmovilismos, ¿no? A decir, bueno, todo es igual, el mundo fue ser una porquería, ¿qué le vamos a hacer? El mundo es así. Bueno, hay que sacar la cabeza de eso, ¿no? Hay que sacar la cabeza de eso. Cabeza, sí. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Pero bueno, también sí. si no comenzamos a romper también esos mitos, sí. Porque también, dentro de todo, cuando uno mira... ahora estoy leyendo unos libros que están en la Edad Media, cuando uno compara en lo que era de repente aquella situación, bueno, el mundo bien o mal, a veces de a poco, no tanto como uno quisiera, pero mejora y mejora no por una gracia divina, sino, bueno, perdón, también los que creen en la gracia divina, pero digamos, mejora por la lucha de la gente. Exactamente. Ahora, tenemos que hacer la pausa de nuevo, la última, ¿no? Estamos en un momento en que, hablando así... antiguo, la clase dominante está ensoberbecida y está hablando directamente, no disfraza, yo qué sé, todo lo que pasó con la Expo Prado, lo que salieron a decir los productores, la asociación rural, abiertamente, defendiendo lo de ellos. Sí, con una impunidad teórica, claro, gozan también del beneficio de que tienen toda la prensa masiva a su servicio, es parte de ellos mismos también. Es parte de ellos. Es parte de ellos, ¿no? De quiénes son los dueños de esos medios. Sí, sí. Bueno, el tipo de cambio. Reclaman encima que el tipo de cambio compromete la actividad del agro, que hubo un 10% de devaluación del dólar en el último año. acumulado a la inflación a agosto de 9,3. Tenemos una inflación en dólares del 17%. Una pérdida del poder de compra de esta envergadura, dice la Asociación Rural, compromete al agro, sin lugar a dudas. O sea, quieren más. Es este, en parte también, ojo, sí, en parte es cierto, Uruguay por hoy está muy caro en dólares, fruto de la política cambiaria y fruto también de la política de tasas de interés, de atraer todo tipo de capitales del exterior, lo cual ha encarecido los precios en dólares dentro de Uruguay. Pero como contrapartida, fundamentalmente, a los grandes sectores exportadores les ha devuelto impuestos, les da zonas francas, les da beneficios de todo tipo, declara de interés nacional muchas de sus inversiones, los ha beneficiado, le rebaja salarios, sí, o sea que los ha compensado de mil maneras. Pero claro, ellos quieren más, obviamente. Sí, sí, y además hablan clarito, plantearon que quieren que se concrete, es imperioso que se concrete la reforma de la seguridad social y la transformación educativa. Vamos al centro, así, sí, de sí, la política. Bueno, sobre el tema del dólar, para terminarla, ¿qué tienen que hacer? ¿Devaluar? ¿Seguir? No, tendría que haber un control. Tendría que haber otra política respecto a las monedas extranjeras que, digamos, directamente controlada por el Ministerio de Economía, por el Poder Ejecutivo, por los bancos centrales. Digamos que utilizara distintos tipos de dólares según el uso. Sí. Está, obviamente, Argentina está haciendo algo de ese tipo, pero lo está haciendo mal. Cuando se hace eso hay que hacerlo bien, en el sentido con enormes controles, buscando medidas muy duras para los que van, utilizan el mercado negro, qué sé yo, pero digamos, parece, o de repente no a través del dólar, pero buscar compensar por otros mecanismos, digamos, pero la política actual de dejar el dólar librado a la oferta y la demanda, ya se ha demostrado con las viejas tablitas. En general termina con una brutal devaluación. Eso ha sido la historia del Uruguay. Porque además en algún momento los exportadores empiezan a presionar, empiezan a, digamos, a amarrocar, hablando pronto y mal, los dólares, y o además o a presionar también a los gobiernos, y estas cosas terminan con devaluaciones. Hasta ahora no han presionado lo suficiente, obviamente, porque fueron compensados por mil vías, y porque, reitero, los precios de exportación de Uruguay eran excepcionales. Pero tú fíjate que Uruguay le está pagando, perdón si esto lo tengo que repetir varias veces, lo repito, ha subido la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia del Banco Central? La tasa de referencia del Banco Central determina las tasas de interés a nivel nacional, ¿no? Cuanto más alta es la tasa de interés, la teoría es que para combatir la inflación hay que aumentar la tasa de interés. ¿Cuál es la teoría? La teoría neoclásica, neoliberal, en todos estos casos. De que, bueno, dice, si se aumentan las tasas de interés, la gente prefiere ahorrar en lugar de consumir. ¿Está? O sea, la gente dice, bueno, si me pagan más por ahorrar, en lugar de comprar un kilo, 100 fideos o 100 ravioles, lo voy y lo llevo al banco. ¿Verdad? O sea, digamos. Sí. Entonces, la gente ahorra más, consume menos. Cuando consume menos, demanda menos. Cuando demanda menos, los precios bajan. Eso es el cuentito de la hada madrina, ¿no? Sí. Es el cuentito de la hada madrina. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Plantearse que en Uruguay la inflación es culpa del exceso de demanda es vivir en la luna. La gente no demanda mucho, demanda poco porque no tiene. Y los ricos no demandan productos de acá, sino que demandan productos del exterior. O sea, demandan otro tipo de cosas. Compran un auto nuevo, compran último modelo, compran un celular de esos galácticos que te rascan la espalda, que te jabona, yo qué sé, no sé, que haces el amor vía internet, yo no sé, digamos, o sea, compran ese tipo de cosas. Pero digamos, plantearse que por exceso de demanda es un disparate total, para hablar pronto y mal, para hablar en criollo antiguo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa también al aumentar la tasa de interés? Muchos que tienen dólares amarrocados, muchos de estos especuladores, sí, salen a vender los dólares. ¿Por qué salen a vender los dólares? porque allí le prestan al Estado a altas tasas de interés. Es decir, les es más rentable, en lugar de comprar dólares como hacen en otras etapas, para ganar comprando dólares y jugar a que suba, lo que hacen es vender dólares para prestarle pesos al Estado uruguayo porque ganan más con eso. O para prestarle al consumidor que paga tasas de interés satelitales por los préstamos, ¿verdad? Pero ganan con el crédito que otorgan y para eso venden los dólares y para obtener pesos. Y obviamente también está todo lo que ahí aparece, lo que uno no puede saber, cuántos dólares entran de la Argentina para evadir impuestos, para eludir impuestos. Eso corresponde a otra cesta en la cual no sabemos qué hay adentro. Seguro. hay que estar en otros ámbitos para poderlo conocer. Pero, entonces, ¿todo esto qué provoca? Inflación en dólares. Porque en la medida que el dólar baja, por estos juegos especulativos, si el dólar baja, los precios aumentan medido en dólares. Porque el dólar tiene menos poder de compra. Por eso digo que eso que se quejan en parte de los rurales, parcialmente tienen razón, porque eso es una contradicción que tienen ellos con los grandes importadores y con el sistema financiero, que es el que más gana con esta suba de las tasas de interés. Porque también, el dólar bajo, ¿a qué otros beneficia? A los grandes importadores que importan barato y como controlan también los supermercados, controlan los canales comerciales, controlan muchos locales de venta, venden caro. Entonces ellos tienen también enormes ganancias manteniendo el dólar planchado. Pero eso no puede durar eternamente. Porque Uruguay, Estados Unidos, cuando el dólar se plancha, agarra la maquinita y emite. Porque tiene la maquinita para pasar dólares. Tiene la maquinita. Uruguay no tiene la maquinita para pasar dólares. De repente alguno por ahí tiene alguna maquinita o la inventa. Pero digamos, Uruguay, los dólares, depende de la especulación financiera, de los precios internacionales de lo que exporta, depende de alguna inversión puntual, como hubo ahora de UPM, pero esos inversores después se la llevan, porque invierten para ganar. Sí, sí. Y después esas ganancias UPM se las va a llevar para el exterior. Sí. Ya se las está llevando en parte. Después, cuando bajan los precios internacionales que Uruguay no controla, los exportadores reciben menos y van a presionar para que se devalúe. Cuando los especuladores financieros vean que ya prestarle al gobierno ya no es tan rentable porque no saben hasta cuándo el gobierno les va a poder pagar, de repente dicen, y si ahora jugamos y apostamos en lugar de que el dólar baje y prestar y vender dólares, apostamos a comprar dólares para que el dólar suba y ganar con la devaluación, cuando lleguen a ese análisis lo van a hacer. Y claro, porque su conducta histórica es esa. Porque son especuladores, porque son jodedores, hablando pronto y mal, de alma, o sea, históricamente, el capital es jodedor, lo que decía Martuán, es su esencia es joder a la gente, no es crear empleo, es joder a la gente, al laburante fundamentalmente, y bueno, y lo van a hacer, cuando vean que para ellos es rentable, lo van a hacer y no importan las consecuencias. Sí. Y entonces es donde queda, donde el tendal todavía se extiende todavía más. Porque el gobierno del país independiente, que es Uruguay, mira de brazos cruzados. Ah, por supuesto. Actúa cuando le piden. Ojalá que fuera de brazos cruzados, porque además cuando mueve los brazos es para darle más. Sí. Cuando mueve los brazos. Responde al pedido. O a veces son ellos mismos. Sí, sí. Porque una vez se los mira, una vez se mira a algún personaje del Senado y lo mira y bueno, ese nombre ya lo. En los ministerios. Ese nombre ya lo vi por el otro lado. Seguro. Esa es la realidad. Roca, gracias como siempre. No, perdón a la audiencia porque a veces si me voy de boca, pero a veces son temas que me apasionan y no, pero es que a veces ayudan, como siempre dice la audiencia, resalta muy bien, ayudan a entender, a ubicarnos donde estamos parados. Así recordar que, el blog de Roca, que en el último trabajo tituló Ni salarios ni empleo, pero bueno, te pueden seguir todo. Sí, ahí la base de ese artículo es precisamente la gráfica que mencionábamos del INE, que el que la quiera buscar está en el INE, o sea, digamos, pero como no todo el mundo entra al INE a mirar las gráficas, y como el gobierno, no sé, iba a decir miente, pero posiblemente miente o desconozca la cifra, de repente, como reitero, a veces, del mismo modo que no se enteraba de cosas que pasaban a su alrededor, sí, otro miembro del gobierno de repente no se enteran ni siquiera de sus cifras, salen a decir que se crean 40, 50 mil empleos. Digo, ¿de claro, qué me está hablando este? Te pueden seguir entonces a través de José Roca con doble C punto org, La Economía de a Pie. La Economía de a Pie, exactamente. HTTP dos barritas, La Economía, perfecto, de a Pie. Y por allí tratamos a cada quincena de hacer algún articulito que mi yerno, que es un gran amigo, lo sube a internet, porque en si eso no estaríamos... soy bastante azul. Qué raro eso. Bueno, Roca, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.